¿Sabías que el uso correcto y consistente del condón te protege de adquirir algunas infecciones de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea o el virus de inmunodeficiencia humana, VIH? Sí, ese que causa el SIDA. Por ello es importante que aprendas a usar un condón. Revisa la fecha de caducidad de tus condones. Luego, revisa que estén en lugares frescos y secos. Guárdalos donde no puedan calentarse, enfriarse demasiado o ser rotos por algún objeto metálico.